Escuchábamos a Prince haciendo Musicology. Ambientadas de nuevo en este patio subtropical, la invitamos aquí con suéter al cuello, porque le dio frío, le dio calor. Se escucha el viento. Se escucha el viento, se escuchan los papeles producidos por la señorita Maggie Magrini. ¿Cómo le va? Buenos mediodías. Acérquese. ¿Cómo están ustedes? Llegó la primavera, al fin. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Muy bien, bueno, yo también. Está lindo el sol, está lindo estar acá afuera. Y nuevamente tenemos linda compañía en este estudio patio. En esta oportunidad estamos nuevamente, que ya la tuvimos hace poquito en el piso, estamos con la directora y también dramaturga, Charo Moreno, la cual está nuevamente dirigiendo una obra que esta vez es suya y es muy suya, demasiado suya. Estamos hablando de una obra de teatro documental que se llama Y con esta luna, cartas sobre la cárcel, que son el testimonio de sus años en la cárcel, sus 9 años, de las cartas que ella le mandó a su madre estando en la cárcel. Charo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien. Bueno, es mía y ahora ya no tanto. Ya fue tirada hacia los demás. Eso. Bueno, no sé mucho cómo arrancar con esto. Pero quiero que me cuentes un poco. Sí, quiero que cuentes un poco cómo fue todo esto que viviste y después cómo lo llevaste al teatro, ¿no? Porque también hay un libro con estas cartas que le mandaste a tu mamá, que ella las conservó muy bien, con cuentos, con dibujos. Hay mucha historia acá. Entonces, me interesa la obra y también me interesa lo que hay detrás de la obra. Sí, bueno, voy a tratar de esquematizar porque poco el tiempo para tanto. Yo estuve 9 años como presa política de toda la dictadura. Yo caí antes de la dictadura en el gobierno de Isabel Perón con las tres A y López Rega y salí en el gobierno democrático de Alfonsín. Así que pasé toda la dictadura por varias cárceles. Claro. Y te fuiste de Uruguay, de la dictadura de Uruguay. Bueno, yo claro, soy uruguaya y está y militaba desde los 15 más o menos en una agrupación estudiantil, luego participé más de la parte ya más nacional de la agrupación, pero todo es muy intenso en ese tiempo, o sea, pensemos que en un año pasó todo, o en 2 años como mucho, pero bueno, hay que buscarse un poco, ubicarse en la cuestión histórica, en el momento histórico, ¿viste? Esto sí. Es lo que digo siempre, porque no es parecido a otros que uno vivió, ahora vive, hay diferencias, entonces era todo muy intenso, era intenso lo que pasaba, yo no hablaba de militancia, sino diría de lo que pasaba en el proceso popular, que era un proceso al ver de muchos prerrevolucionarios, con mucha participación de estudiantes, de obreros, de gente realmente, digo, con mucha organización, organización ya sea de base de obreros, delegados y o de estudiantiles, o también agrupaciones como las que se conocen, ¿no? Que existían revolucionarias como que Montoneros, PRT, FARC, digo, había unos cuantos. Entonces, me parece que eso es lo que hay que ubicar, porque bueno, en 2 años pasó, yo empecé a participar, vino la dictadura militar en el 73, en Uruguay, fue antes que acá, y tuvimos un año más o menos, hicimos una resistencia de 15 días a la de huelga, no lo pudimos sostener y empezaron las caídas, la represión más brutal. Y ahí algunos, bueno, cruzamos, vinimos, porque lo más cerca es Argentina, claramente siempre pasó así, vamos y venimos. Y yo tenía 17. Siete. Ahí va. Y estuve un año acá. ¿Y, sí. ¿Y tu madre estaba en Uruguay? Sí, claro. O sea que estas cartas eran... No, eso vino después cuando caí presa. O sea, yo vine con 17, estuve un año libre, digamos. A los 18 fui detenida. Y a los 18 de noviembre, esto fue noviembre del 75. Después ya en el 76, yo caí embarazada de 4 meses. En abril, bueno, en marzo del 76 fue el golpe. En abril del 76 tuve a mi hijo en la cárcel de Olmos. Y yo tenía ahí 19, porque cumplo en marzo también. Cumplo un día antes del golpe. El 23 de marzo. Y mi pasaje en ese medio, entre noviembre, digamos, cuando caímos, pasamos unos 12 días secuestrados, desaparecidos, para torturarnos, digamos, que era en campos de concentración, digamos, que empezaban un poco a funcionar ya. Antes del golpe estaban bastante armaditos. Pero bueno, era como nuevo, digamos. Para ellos no era una cosa totalmente organizada, así que presuponemos también que eso hizo que nosotros después apareciéramos con vida, porque bueno, también salieron los diarios, los dos grandes diarios, que no voy a mencionar sus nombres, del país, la gran caída, porque claro, fue todo como medio, con mucho bombo, muchos operativos, hicieron como, ¿no? De hecho, también se mató una compañera ahí, en la propia caída, en el momento en la casa, ¿no? Todo muy así como violento. Y bueno, y pasamos por distintos lados, por una comisaría, por coordinación federal, por un campo de concentración esos días de tortura, y después se ve que la brigada de Quilmes, y ahí como que decidieron legalizarnos. Y aparecimos en la brigada de Avellaneda, digamos, aparecimos ya. Y a los pocos días nos bajaron el PEN, famoso PEN, que sería a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Con eso, uno es una figura legal que en realidad en teoría se puede estar unos días, pero bueno, ellos nos tuvieron años bajo esa figura legal, sin otra. Después, bueno, aparecía que alguna causa se abría y entonces, porque claro, después de 4 años yo tuve 9, o sea que estuve 4 con PEN, 5 más, con una causa, que hay que empezar a justificar un poco más, ¿no? Digamos, las detenciones tan prolongadas que teníamos. Y bueno, esto, lo digo rápido, sí. ¿Por eso vos pudiste sacar a tu hijo? Bueno, por eso decís, porque fue un momento de legalidad, decís. Sí, por estar en esa instancia. Sí, lo que pasa es que sí, puede ser. Digo, no es que lo pude sacar, lo pude detener. Digo, se lo diste, se lo dieron a tu mamá. Pero suponemos que, claro, lo que pasa es así, digo, que se sabe mucho por ahí de la desaparición de la gente, digamos, porque fue lo que más se habló después. Pero bueno, presos fuimos muchos. O sea, de la misma manera que hay, que yo, no sé qué, 30.000 o vayas a ver cuántos desaparecidos, hay, no sé qué, no tengo la cifra, de muertos, y hay una cifra de presos. En el caso de nuestras mujeres, por ejemplo, hemos sido, qué sé yo, 1.500 presas. Es un número. Sí. Que durante toda la dictadura, mientras seguían funcionando los campos, digamos, con gente que iba desapareciendo, estaban las cárceles con presos políticos en condiciones también muy particulares. Pero como eso era como más no, suave, digamos, dentro de lo que mucho no se conoció después, porque no se habla tanto de eso, digamos, es que seríamos como los sobrevivientes de la época, ¿no? Sí. Pero bueno, los hombres, no me acuerdo cuántos serían, estaban en la unidad 9 de La Plata, que luego fueron transportados casi todos a Rawson y algunos a Caseros, que después se demolió esa cárcel, digamos, y nosotros el grueso de Voto, a la cárcel de Villa Devoto, que son las cárceles de máxima seguridad, digamos, entendido así, del país. Entonces, bueno, y tuvimos regímenes especiales para presos políticos. En realidad, la nuestra se llamaba para detenidos delincuentes terroristas, una cosa así, era el reglamento nuestro. Ya se usaba la palabra terrorista. Absolutamente. ¿Viste? Que nada nuevo. ¿Sabes qué? Te quería preguntar, un poco escuchándote y el otro día también cuando viniste, inclusive cuando no viniste hablamos de vos, porque hubo alumnos y todo que estuvimos charlando de tu obra. Y yo pensaba qué importante el tema de las cartas, ¿no? Porque hoy en día queda todo en la internet, en la virtualidad. Sí. Y hay un montón de historias que, por ejemplo, las cartas a Teo, ¿no? Que Vincent se mandaba. Es una cosa increíble. La cárcel. Tal vez el diario del Che, estas cosas que, sí, que pasa el tiempo y tenemos de mano propia la historia de la... Que son la, documentos. Y uno siempre piensa cuánto del diario del Che quedó, porque viste que estuvo por acá, estuvo, sí, por allá. ¿Cuánto de las cartas de Vincent habrán quedado? ¿Qué se habrá censurado? Y de acá viene la pregunta. Vos, al recuperar las cartas, ¿notaste que faltaban cosas? ¿Van por...? Bueno, las cartas estas son las que yo enviaba desde la cárcel a mi mamá en las cárceles estas legales, ¿no? O sea, que estamos hablando, ¿no? Entonces, la carta yo sé que llegó cuando sé... O sea, hay otras que yo escribí, ponele, y no llegaron. Pero bueno, esas ya no... Ya sabía en aquel momento que no llegaron, porque en algún momento mi mamá me dijo, no recibí nada. Claro. Lo que teníamos nosotros era censura. Es raro, porque acá lo dice. Este sello, ¿ven? Censura, decreto 2023, sí, del 74. Pensá que esto es antes que nosotros, que existiéramos los presos políticos, digamos, de la dictadura esta. Sé que este decreto debe ser para todas las cartas de los presos comunes y demás. Suponemos. Todas nuestras cartas están con ese sello. Y dice censurado. En realidad es que pasó. Claro, que pasó. O sea, la que censura. Nosotros sabemos que lo que escribo, yo lo que tengo escrito en la carta, lo escribo pensando que me lo van a leer. Bien. Sí. Está. Y que puede pasar o no pasar. Uh-huh. Pero era entonces, lo que vos sabías que iba a estar permitido. ¿Y qué es claro, dónde está escrito lo que está permitido? Ah. ¿Quién lo dice y quién sabe? Sí. Eso es. Es algo que prueba y pipipi, vas escribiendo y vas suponiendo. Y en el tiempo te vas como animando a tirar más cosas y vas, las decís como de una manera medio entreverada con otra, o general o sencilla, o viste, para no ser el gran discurso político o la gran. Entonces, bueno, es rarísimo eso, ni podría. De hecho, cuando me encontré con las cartas y las opiniones de los demás, cuando ahora se hacen públicas, es como me pongo a pensar y, claro, escribís de una manera rara. Digo, como que pareciera, acá miren, si quieren la contratapa, pero yo no sé si es. Margarita Roncarolo dice algo interesante. El texto está siempre elegible. Desde el nivel de la experiencia inmediata, no de sus reflejos lejanos, la lectura de estas cartas va armando y desmoronando delante de nuestros ojos más de 3.000 días con sus noches en un infinito y paciente trazo, donde es tan significativo lo que se dice como lo que se calla. Todas las cartas llevan el sello de censurado, que en la particular mirada de los represores alude a permitido. Curiosa paradoja, el infierno en la tierra. Muy bueno. Pero es esto que decís es raro. Habría que. Lo que está claro es que es la mano directa de la persona. Eso me pareció un hallazgo, porque cuando yo pensé en hacer algo, inmediatamente pensé en las cartas, que no me permiten a mí irme a otro lugar, porque primero yo no me hubiera acordado de casi nada de lo que yo pongo acá. La mitad de las cosas muy generales. Las demás no las tengo registradas. Detalles, ¿no? Uh-huh. Que son muy interesantes. Y después que le hubiera puesto el sesgo de mi mirada de hoy, es inevitable, sí, de mi historia hoy. Es como un recuerdo, es un recuerdo, es un recorte de hoy. Uh-huh. Pero cuando yo me encuentro con esta chica, que ahora la puedo mirar más de lejos, ¿viste? Porque me costó un montón traspasarla, claro. Y decía, ah, pero mira lo que vivía la chava. O sea, ahora digo eso, cada vez más. Uy, mirá lo que. Antes me molestaba a mí misma, digamos, claro. Uy, esta chica, qué pesada, bueno. Pero ahora la miro y digo, todo lo que eso está diciendo es porque, claro, está escrito ahí, en aquel momento, en esa circunstancia. Y además uno escribe porque escribe y quiere decir algo, no pensando en que te tiene que. No sé, es algo de un impulso muy emotivo la carta, porque vos no la escribís aún. Es alguien querido, directo. No es que escribís una nota para convencer o claro. Entonces, para mí es un gran, gran documento. Y ahora hay, de paso lo digo, no sé si ya lo comenté, en la Biblioteca Nacional hay un archivo, que dentro de archivos especiales, que se llama Cartas de la Dictadura. Si quieren, vayan teniéndolo en cuenta. Porque está bueno. Va cualquiera, digamos, a investigar, a leer, a. Bueno. Claro, eso son documentos hoy en día. Porque ahora se abrió hace ya 3 años esto. Yo las doné, uh-huh, y doné los originales. Entonces ya tenía esto en camino y dije, ya está. Todo cerro. ¿A dónde se puede conseguir este libro? ¿Qué se llama, además? Y con esta luna, uh-huh, Cartas desde la cárcel. Bien. Igual que la obra de teatro. ¿Y por qué con esta ¿dónde luna? ¿Dónde se puede conseguir? En este momento hay 2 lugares, que sería Clásica y Moderna en Callao, bien, la librería, y después una librería que se llama Patria Grande en Rivadavia, casi Boyacá. Pero ahora vamos a hacer, estamos haciendo ya, terminando la tirada nueva, y vamos a aparecer más. Después les paso. Por ahí lo pueden pasar en algún momento. A medida que haya presentaciones, vamos a estar invitando, por dale, supuesto. El nombre. Mira, la obra de teatro está compuesta de párrafos textuales de las cartas. Uh-huh. Y todo sacado de ahí. Pero no me surgía el nombre desde los párrafos del texto que yo había elegido en las cartas. Entonces. Y sí me surgió y todo el tiempo me apareció una frase que es esta, y con esta luna. que lo decía una compañera, que no lo tengo escrito, pero me lo acuerdo. Uh-huh. Una flaca chaqueña, que todavía no he hablado con ella y la quiero, la Palmira le decíamos, porque la Palmira se llama, que ella se subía, porque nuestras celdas tenían dos camas así como en cucheta, dos uh-huh. y dos, empotradas en la pared. Entonces la de más de arriba, suponete que aquella ventanita allá arriba, ese recorte tal cual con la reja bien empotrada, era la ventana que teníamos, un poco más arriba. Entonces se subía la cucheta arriba y miraba para afuera, era el único, digamos, lugar que entraba luz, ¿no? Y miraba y decía, y con esta luna, y se quedaba, ¿no? Como diciendo, está, nosotros acá. Uh-huh. Y quedó tan grabado, y después nosotros lo empezamos a usar un poco, las compañeras en la cárcel, como en cualquier circunstancia que estaba buena o ay, si nos con esta luna. Y me pareció como bastante eso, que sintetizaba esto. Nuestro estadía ahí. Está bien. La naturaleza sí, existía en el mundo. Y esa conexión con. Hoy justo abríamos el programa con esta. Con este eclipse de luna y estuvimos todo el mundo pendiente de algo y un poco contábamos de la historia china de que utilizan el eclipse y la luna como sabiendo que está un familiar tuyo en ese mismo momento observándolo y es un momento de conexión ajá. muy importante. Así que me parece que tiene todo un poquito que ver. Bueno, hay un párrafo sobre el sol. Yo compuse, yendo a la obra de teatro, uh-huh. con cuatro ejes, sí. digamos que extracté de toda la lectura de las cartas, fui como componiendo ejes y después me quedé con cuatro, que serían la comunicación con mi hijo, la política del servicio penitenciario, digamos, nuestra organización interna, nuestra vitalidad y el sol, es el cuarto eje, porque el sol es, vos lees y te das cuenta que surge claramente como algo muy, muy presente en nosotros. Y me parece que tiene que ver con eso que decís. Porque en un momento lo menciono algo así como, y el sol que nos abraza a mí, a ella, a todas, y el techo del galpón y el lomo del burro, y una sensación de eso, de estar unidos uh-huh. a través de la poesía del sol, de que nos llegue su luz, de mirarlo, una cosa... Pero es así, ahí, por suerte. Sí, sí, sí, yo creo que nos une. Uno puede trascender así. Sí, sí, sí, nos une y hay que estar como conectado o por lo menos abierto a eso también, porque uno, claro. Me imagino que debe ser muy fácil quedar en la oscuridad, ¿no? Estando con todos tus derechos sí. coartados y la situación que tan tensa. Sí. Y de esa situación tan tensa, de todo ese... De esa lucha que vos tuviste, deciden contanos cómo deciden hacer la obra o en qué momento dicen, bueno, este libro vamos a elaborarlo y vamos a sacarlo para afuera. No, lo que pasa es que yo tuve, a ver, no sé por qué, tuve siempre la impresión de que iba a volver cuando saliera, de que algo iba a hacer con las cartas. 140. Yo le dije a mi mamá, 140, pero no están todas acá porque, bueno, había que hacer una selección también, pero si no es algo que sea. ¿Ella te podía mandar cartas a vos? Sí, claro, pero lo que pasa es que las cartas de ella no están casi, hay muy pocas, porque el Servicio Penitenciario tenía un reglamento donde nos hicieron dejar no más de 10 cartas. O sea, todo el tiempo teníamos que estar rompiendo cartas. No. Claro. Y además, ¿qué? 10 cartas seleccionando, es como, bueno, uno dejaba las últimas, pero. Sí. O no. Es difícil eso, pero eso sucedió así ya. No están. Uh-huh. O sea que las que están son las mías, claro. Porque ella las guardó, mi mamá. Cuando yo salí dije, che, ¿qué onda? ¿Las cartas dónde están? Y me llevé el bolsito que ella tenía, que anduvo por cuanta mudanza y mía, uh-huh. cerrado con las cartas ahí. ¿No las habías abierto hasta? Claro. Sí. Años. Yo salí en el 80 y qué, y 4. 10 años, 15 años, 20 años, chicos, es como algo. Sí, yo después fuerte. Igual me lo había como. Me había como tranquilizado porque yo sabía que tenía intención, pero no iba. Entonces, yo, ¿pero qué? Entonces, empecé a leer algunos libros y había un tal Semprún, me acuerdo, que es filósofo español, que fue ministro de Cultura y todo, que estuvo en los campos de concentración nazis, José Semprún, que se los aconsejo, lindísimo el libro. La escritura o la vida, se llama el libro, porque él no podía volver sobre su historia suya del campo sin morir, sin entrar en la muerte. Entonces no podía escribir, entonces era o escribo o muero, bueno, y ahí cuenta. Y después me di cuenta, que leí por mucha gente, que alrededor de 28, 30 años o 30 y algo se tarda en parece que a todos nos pasa eso, en volver sobre experiencias de este tipo, en poder volver, sin que te signifique meterte en el túnel ese otra vez, digamos, si te haga mal. Entonces, uno no toca eso, evidentemente. Y bueno, y me pasó, parece así, capaz que un poco más de 30 y algo. Después que lo toqué, empecé a tocarlo y, no sé, leía un poquito y quedaba y marcaba y no podía como... Entonces, 10 años para tocar y hacer los ejes y trabajarlas y las 25.000 veces digitalizarlas, bla, bla. Era parte del proceso de sanación, ¿no? De cicatrización. No sé, yo no sé por qué no lo vivo. Es raro eso cuando me lo dicen. Sí, todo el mundo me dice eso. Yo no hice, yo voy a sanar y... ¿qué sé? No, ni sé si sano ni no sano, que... No sé, es lo que me pasa a mí, lo que me pasó. Y lo hago porque... porque si tengo, básicamente tengo ganas de hacer algo artístico con eso. No, y también es un poco... fue por ese lado lo mío. Sacar a la luz es una postura también artística, a ver, política también, ¿no? Sí, que se sepan estas cosas. Sí, está bien, pero hay algo que te lo debo confesar, porque si no lo no va a quedar y no me voy a usufructuar de eso. No estaba en mí ni está el motivo, por ahí ahora un poco más, el motivo es la denuncia, ni la sanación. El único motivo mío fue querer hacer algo artístico con esto, porque yo ahora hago arte, porque desde que salí hago teatro, digo, actuación, que es lo que me preguntaste vos, me entrené para eso, me formé para eso, hice eso y ahora hice la carrera de dirección y surge esto y quiero que sea un material artístico. ¿A dónde lo podemos ver? ¿Horario? Pero ese material artístico, obviamente, qué sé yo, uno dice, ay, qué linda obra, pero esa linda obra habla de algo y se está poniendo en un lugar. Okay. O sea, eso sí entiendo tu postura, pero va a haber otras relecturas de las cuales ya no tenés por qué hacerte cargo. No, claro. Pero que están. Y las hay y no las huyo tampoco. Por eso te plantás desde lo artístico y no desde lo histórico denuncia. Eso digo. Ni tampoco, que no lo quita. Eso ni lo hago para pasar yo un momento, un proceso, como a veces da. No, todo eso sucedió. Sí. Sucede, va a seguir, y yo lo tomo y me viene bien. De hecho, a mí personalmente me produjo una satisfacción impresionante lo que está pasando ahora, que la demás gente me devuelve y, digamos, yo siento que se me armó ahí una historia fantástica con esto. Creíate. Perdón, Maggie, creo que son y 10, estamos recontrapasados. Charo, es un gustazo siempre estar que nos acompañes. ¿Dónde queda la obra? Pensé día que... y sí, no pasamos tema, nada, charlamos un montonazo, buenísimo. Está este viernes a las 21 horas en el Teatro Mandril, que queda en Humberto Primo, al casi Jujuy. 1358 creo que es, pero 2758. Pero es este viernes y después noviembre, ¿cuándo? Dos viernes, los primeros dos viernes de noviembre. También ahí. Este viernes 21 horas, los dos primeros de noviembre 21 horas, como venimos estando siempre en el Mandril a la gorra. Y cualquier cosa, comunican al Facebook, que es Y con esta luna. Y con esta luna, Cartas de la Cárcel, hay noticias nuestras y demás, porque nos vamos en la segunda semana a Neuquén. Bien. Así que el que esté por Chosmalal, el que esté por San Martín de los Andes, también puede ver. Presentación de libro y obra. Ah, bien, doble. Y el 22 y el 23 de octubre en Villa María. Bien, Córdoba. Muy bien. Libro y obra, dos funciones. O sea, sigue para todos. Para los anteriores proyectos que ustedes escuchan, tienen oyentes en todos lados. Sí, o amigos que andan por ahí, o amigas, así que les avisamos. Les avisamos. Muchísimas gracias, Charo, Maggie. Mary, nosotros nos estamos yendo. Nos reencontramos en el día de mañana a las 12 del mediodía con más sándwiches. Mientras tanto, hacemos una experiencia del desierto en la continuidad de la tribu.